Continuamos en la cocina del periodismo. Acaba de ganar David Nalbandian por la Copa Davis 7-6, 6-2, 6-4 a Igor Andreev. ¿Y qué hacemos? ¿Festejamos? Por el primer single, vamos 1-0. Bueno. Un pasito no más cerca. No me importa nada. Un pasito más cerca de la final, ¿cómo no va a importar, por favor? Nunca ganó la Copa Davis Argentina. Está bien. Leandro de Caseros nos manda un mail felicitándonos por el programa y pide que le mandemos saludos para los chicos de Peugeot. Saludos a Leandro de Caseros. Pasados los mensajes, vamos a continuar con lo que tiene que ver con Página 12. Una de las polémicas en torno a este diario tiene que ver con su circulación. Página 12, los consultamos acerca de cuál es su tirada, nos enviaron un largo texto con información comercial donde dice que de lunes a viernes la circulación es de 82.000 ejemplares por día. Ajá. Los sábados 92.400 ejemplares y los domingos 180.000 ejemplares. Bien, ¿dónde los regalan? Una cifra exorbitante, ¿no? Para lo que se calcula en las estimaciones, digamos, extraoficiales. Claro. A ver, hay que tener algo en cuenta, que es el índice verificador de circulación. Instituto Verificador Instituto, de Circulación. El índice es el me confundí con el IPC. Sí. Pero, es la única entidad que regula o que mide, mejor dicho, que mide cuál es la tirada de cada diario. No es un ente estatal. ¿Cómo? No, es un ente privado. Claro. Donde te brinda un servicio y hay que pagar. Lo más curioso es que Página 12 no tiene el servicio del Instituto Verificador de Circulación. De hecho, es uno de los pocos diarios de importancia que no lo tiene, o el único. ¿Pero por qué? ¿Porque es muy caro? No, llamamos a IBC y la verdad que las cifras son bastante magras para lo que es un medio. Digamos, tranquilamente cualquier diario puede contratar el servicio. Para los que tiran menos de 10.000 ejemplares cuesta 100 pesos y para los que tiran más de 120.000 ejemplares cuesta alrededor de 1.000 pesos, o sea que es una cifra bastante aceptable y accesible para cualquier diario. Pero escuchemos lo que nos decía Luis Brustein, el vicedirector de Página 12, acerca del IBC y por qué no contratan este servicio. Subdirector. IBC como el INDEC, es exactamente como el INDEC, o sea, inventan la cifra, eso es lo que quiere decir, es eso. Clarito, ¿no? ¿Por qué no quieren el servicio? Sí, el resto de los diarios contrata el servicio. Y es una herramienta. Y un diario no lo contrata. Es una herramienta como para que los anunciantes sepan a cuánta cantidad de gente están llegando, ¿no? Es una herramienta básica para los agencias de publicidad decir, bueno, publicitamos en este medio porque llega a 120.000 personas, 10.000, 40.000 o 50.000. Sin embargo, la Asociación por los Derechos Civiles, en un libro que la publicó este año, llamado El Precio del Silencio, donde habla del manejo de la publicidad oficial en Latinoamérica, con casos en Argentina y en otros países, habla que afirma que estimaciones privadas de agencias de medios independientes indican que la circulación diaria de Página 12 estaría entre 10.000 y 15.000 ejemplares, con un leve aumento los domingos. A ver, esto es lo que afirma la Asociación de los Derechos por los Derechos Civiles. Claro, con Nacho fuimos a la presentación de este libro, El Precio del Silencio, y acá fue donde Luis Brustein hizo su descargo, donde estuvo por más de una hora, estuvo justificando y contrariando lo que publicaba el libro y que lo catalogó. Lo catalogó como una especie de operación para perjudicar al diario. Utilizó un montón de argumentos y después de esa presentación, en realidad fue un panel donde estuvieron varios periodistas de distintos medios, bueno, el que tuvo el mayor rol fue Luis Brustein, y después de eso fue donde nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo. La cocina del periodismo hizo su propio relevamiento. Chequeó con el último balance presentado en la Inspección General de Justicia de Página 12, perteneciente al ejercicio 2006, el perteneciente al ejercicio 2007 por ahora está en mora. Los ingresos por venta de diarios alcanzan los 9.051.679 pesos. Estos son los ingresos por venta de diarios correspondientes al ejercicio 2006. Si se calcula un promedio de más o menos 2 pesos por ejemplar, la tirada sería de alrededor de 12.400 diarios. Esto, digamos, promediado a lo largo de los 365 días. Obviamente hay que tomar en cuenta que hay muchos ejemplares de cortesía, hay muchos, digamos, ejemplares que se acercan a los bares y a distintos lugares, pero... Sí, es difícil pensar que se puede acercar a 82.000 de lunes a viernes, a 92.400 los sábados y a 180.000 los domingos. Es cierto que esta es información del 2006 respecto del balance de la Inspección General, que tiene el último balance que tiene la Inspección General de Justicia, pero y la información que nos brindó Página 12 supuestamente es actual, digamos, nueva. Pero en 2 años aumentar tanto la tirada también sería algo... llamativo, ¿no? Sí, llama la atención, y más con este cambio de rol que tuvo el diario, de pasar de ser opositor a oficialista, que entre la gente, que entre todos los rumores que circulan, dicen que esto le hizo perder muchísimos lectores a Página 12. Ahora vamos a ver el tema de publicidad oficial. Hablamos con el director de Poder Ciudadano, que es una ONG que regula todo esto, y que nos habló del tema y sobre todas las, todos los problemas que genera. Creemos que es totalmente necesario reglamentar a través de una ley la distribución de la pauta publicitaria. ¿Por qué suceden estas cosas? Se empieza a sospechar de algunos medios de comunicación que reciben o son favorecidos por el Estado Nacional en detrimento de otros. Entonces, cuando no hay normas claras para distribuir el dinero que es público, se comienza a pensar en determinada discrecionalidad a favor de alguien, en este caso estamos hablando de los medios, y si empezamos a sospechar que hay una discrecionalidad a favor de los medios, es para que los medios devuelvan de alguna forma esa pauta publicitaria que hay en favor de ellos. Entonces, si no hay reglas claras, y quiere decir que los medios de comunicación no son totalmente independientes en ese sentido, o sea que dependen del presupuesto del Estado, también tendemos a pensar que habría algún sesgo en la información y en la opinión de los medios de comunicación para con el gobierno. Y esto produce, por supuesto, una falta de independencia de los medios de comunicación y, muy especialmente, desinformación para el ciudadano que lee esos medios. El tema es dilucidar a través de una norma, de una ley nacional, leyes también provinciales y normativas locales, que esta pauta publicitaria se reparta en forma objetiva. Y lo que sí vemos, y esto resulta preocupante, que a lo largo de los últimos 5 años la pauta publicitaria fue aumentando exponencialmente todos los años. Empezamos hablando de 20 millones de pesos, y estamos hablando en este momento de más de 200 millones de pesos. Entonces es preocupante, principalmente en esto, la discrecionalidad del Estado para entregarle dinero a los medios de comunicación. Ahí escuchamos a Pablo Secchi, donde describe un poco la situación de la publicidad oficial en Argentina, de lo cual vamos a estar hablando después de la tanda. Vamos a escuchar algunos audios, tanda, y volvemos con Página 12. Independiente. Radio Palermo 2, 89.1. Radio de Producciones Independientes. Hola, bueno, ¿cuántos centímetros de subte va a ser Macri? Y depende del tongo que se quede en el bolsillo de él. Eso va a depender de él. Y de cuándo entongado esté, como todos los directores en el gobierno. ¿Listo? Chau. Bueno, yo opino que Macri no va a hacer ningún tramo de línea de subte. Gracias. Sorry, chicos, pero si van a hablar de Mauricio, no hablen de centímetros. Hablen de centímetros o de inches. Estaría bueno Buenos Aires, ¿no? Pero cuando se vayan todos estos. Un beso, muy bueno el programa, Silvia. Me encantó lo de inches a mí, ¿eh? Pulgadas en castellano. Muy buenos los mensajes, muchas gracias. Pueden seguir llamándonos 51 97 53 38. ¿cuántos centímetros de subte va a terminar construyendo Macri al final de su gestión? Volvemos con el tema de páginas, publicidad oficial. Nos decía Sechi que no hay ninguna regulación. El gobierno, con el presupuesto de publicidad oficial, hace literalmente lo que quiere. Enrique Albistur, con la Secretaría de Medios, reparte de manera discrecional, totalmente discrecional y arbitraria, todo el dinero de publicidad oficial, que en el 2007 fueron nada menos que 322 millones de pesos. Una cifra considerable. Importante. Bueno, vamos a meternos directamente con lo que es Página 12 y con lo que nosotros pudimos recabar del balance, del último balance comercial que presentó Página 12. En el 2006, Página 12 recibió 14.150.259 pesos de publicidad oficial, según los datos que obtuvo la ADC en base a fuentes oficiales. Eso si lo comparamos con el total de ingresos por publicidad del medio en el 2006, que fueron, según el balance que presentó Página 12, 29.918.268 pesos, un total del 47% del total de los ingresos del diario por publicidad fue por publicidad oficial. El dato es aún más revelador cuando se lo compara con el total de ingreso del diario. En el 2007, el total de ingreso del diario fue de 40.809.309 pesos. Perdón, en el 2006. En el 2006, en Página 12, atención a este tema, puntualmente, 40.809.309 pesos. O sea que esos 14 millones y monedas de la publicidad oficial representan un 34% de los ingresos de Página 12. En el 2006. O sea, en el 2006. Lo están subsidiando. Digamos, otro de los subsidios en la economía nacional es Página 12. Y sí, la inmediata reflexión es si se puede mantener la independencia cuando el 33 o un tercio de tus ingresos son a partir de publicidad oficial. El balance del 2007 todavía no lo presentó la página Sociedad Anónima, que es la empresa que... Editorial La Página. Editorial La Página. Pero en el 2007, Página 12 recibió 20.082.750 pesos de publicidad oficial. Un 42% más que en el 2006. O sea que las cifras serían aún más, serían aún mayores de cuánto dinero recibe el Estado y cómo Página 12 es financiada por el Estado. Lamentablemente todavía no han presentado ese balance y no lo hemos podido corroborar. Está en mora ese balance. Pero la cocina del periodismo decidió pasar a hacer una chequear un poco más estos datos, pero antes...